Tierra, tan solo tierra. Para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra. Para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra. Para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra. Tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra, de noches inmensas. No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra. Viento en el olivar, viento en la sierra. De la colombiana Marta Gómez. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Y hoy estamos de remate, así que vayan haciendo su oferta, que si no se suspende, empieza la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. Flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Y Manuco de los Pagos de Santa Fe. Mientras tanto, los montadores se arriman despacito al escenario, así después les hacemos firmar la planilla del seguro. Cacho Fontana está de vago, no sé dónde anda el Cacho Fontana. Ya tengo un lote de montadores aquí atrás del escenario. El domingo pasado se hizo una fiesta en el paraje El Torito, en el campo trasero de una de las pulperías más antiguas de la provincia de Buenos Aires. Desde la ruta 41 se ve enseguida la flor de lis que decora el techo de la galería. Hasta El Torito llegaron tropillas, animadores, jinetes, payadores, milongueras, vecinos y peonada que viajó de lejos también con canastas, pastelitos y el termo recién cargado. A eso de las 11 de la mañana, cuando el solcito empezó a entibiar el acoplado que hacía de escenario, se largó la competencia de pialada de terneros, una destreza criolla de tranqueras adentro. Los participantes tenían que agruparse en equipos de a cuatro, entonces ahí nomás empezaron los manotazos a la distancia y los gritos para ser yunta y ser de la partida. 250 pesos la inscripción, 12.000 pesos para el equipo ganador. Si había un buen día para tirar el lazo, iban a venir bien esos mangos, ¿no? A los tres venidos del lado de Areco, le faltaba uno para completar y un santafesino se ofreció para ser el cuarto. Ya se fueron arrimando para el campo, cerca del Palenque 2, para ir estirando los lazos. Todavía no era el mediodía, es justo esa hora de la fiesta campera en que se mezclan las tortas fritas de la cantina con los primeros potes de vino de la barra, y cuando el parrillero arrimó más leña al gran fogón, los de Areco y el santafesino ya estaban parapetados afuera de la manga esperando que larguen el ternero. Un solo tiro y lo pialaron de a dos. El animal al piso, con las dos patas sujetas por el lazo. Los cuatro festejaban, el ternero ya se iba manso nomás para el lado de las tropillas. El premio iba a ser de ellos seguramente. Después, al rato ya relajados, acodados en la cantina, los de Areco empezaron a conocerse con el santafesino. El muchacho era alambrador y venía puchereando como podía. Estaba dura la mano allá en el norte de la provincia donde iba por temporadas a trabajar. Yo ahora hago esto, contó. Ando por las fiestas jineteadas, me doy el gusto de estar y si tengo un buen día vuelvo con algunos mangos en la bota. Los otros lo escuchaban como se escucha en el campo, con todo el cuerpo. El santafesino se ríe cada vez que habla, dice, imagínate que ya no alambra nadie ahora, los campos chicos ya están alambrados y los que quedan están ahí nomás del remate otra vez. Cuando el organizador se acercó a saludarlos y les quiso invitar una vuelta, el santafesino dijo que por él no se molesten, que tenía que irse para el lado de Zárate, ya que estaba cerca y iba a aprovechar. En el campo El Progreso había otra fiesta y se iba a llegar hasta ahí a ver si podía pialar algún premio más. Después del abrazo se va, con el bolso volteado sobre el hombro. Los de Areco lo ven irse, piensan en ir a comer un cacho de carne, mientras desde el parlante del acoplado suena una canción de Zita Rosa. Bueno, vamos a definir la pialada, muchachos. De corrales a tranquera, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol. Pero entonces no contaba, porque iba rumbo al amor. Me duele la vida, cansado de tanto changar, baldao por los redomones, ya no las puedo contar. Y quebrado por una pena, pregunto en mi soledad, de corrales a tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Qué cosa con el campo, ¿no? Lo que dijo el santafesino el domingo. Ya pocos alambran y los otros están cerca del remate otra vez. Es medio loco, pero el puñado de familias que dicen ser las formadoras del Estado argentino, tranqueras hacia adentro, con el poder financiero, los bancos afuera también, que salieron a Europa a relucir su granero del mundo, son los mismos que hacen bajar el martillo. Y ojo, que este martillo no viene con clavo y a los tres golpes te dejan sin nada. Ya están cerca del remate otra vez. Remate, dijo el santafesino que pialó. Y yo me acordé de la radio El Brote, que sale desde el valle de Calamuchita, en Córdoba, y de su informativo del otro día. Durante la mañana de ayer, en Tribunales 1 de la ciudad capital, se intentó rematar el campo La Libertad, donde viven 35 familias campesinas que producen alimento sano para pueblos y ciudades de toda Córdoba. Y ahí producimos desde nuestros bisabuelos, abuelos, padres, nosotros, nuestros hijos y nietos están produciendo ahí cabrito, leña, algo de carbón, miel, dulce de leche, queso, arrope, todo eso. Sobre el campo, que tiene un titular registral de nombre Brasca, pesa una deuda que se quiere ejecutar. La garantía es el inmueble, pero ahora hay terceros poseedores que llevan más de 20 años ocupando el lugar. El comprador tiene que ir sabiendo si compra nuestras tierras donde vivimos hace más de 20 años, que compra con Con gente adentro. El movimiento campesino de Córdoba, medios comunitarios, dirigentes políticos y organizaciones sociales estuvieron presentes acompañando. Bueno, acá en Córdoba Capital, en Tribunales 1, esperando a ver qué pasaba con el remate del Campo de la Libertad. Estamos con Ramiro Fresneda, que acaba de salir de la sala. Sí, bueno, sí, la verdad es que mucho nerviosismo acá, acompañando a la familia, a los hombres y mujeres nacidos de la tierra, y que realmente nos parece una absoluta injusticia que estén viviendo con el Cristo en la mano, pensando que en cualquier momento tiene que salir de las tierras que los vio nacer. Y nosotros vinimos acá para mostrarnos, hacernos ver de que hay gente en el campo. Entonces nos parece de que ahora tiene que haber una solución definitiva de parte del Estado provincial a través de sus respectivos ministerios, porque hay un reconocimiento de parte del Estado provincial como sujeto productivo y sujeto de derecho a la familia. Y continuamos con la lucha, queremos apoyo del gobierno para ver si nos podemos quedar nosotros con lo que es nuestro. Estamos hablando de que el Estado obviamente tiene que estar presente de la mejor manera propositiva, y el Poder Judicial debería tomar nota de que no puede seguir subastando campos con ocupantes adentro. Finalmente el remate quedó desierto. Sin embargo, la lucha continúa. Mi sensación, estaba un poco asustada. Es la primera vez que vengo así, ahí adentro. Pero bueno, hay que dejar el miedo, ¿no? Porque si no, claro, no llegamos a ningún lado. Bueno, acá estamos... saliendo de tribunales, y el remate quedó sin rematar. La tierra es nuestra, compañeros. Hay que seguir en lucha, porque bueno, esto sigue. No es que se le reconoce la tierra a los compañeros, pero bueno, se pudo frenar que alguien la compre. Así que hoy se pudo frenar. Hoy se frenó y la tierra es nuestra. Ni un metro más, compañeros. Y vamos para el lado de Córdoba entonces, porque parece que están los que rematan, pero también las porfiadas y los porfiados de la tierra. Los Leones, ahí nomás de las Salinas Grandes. Ahí vive Mario Barcena, que es, junto a su familia, una partecita más del campo comunitario La Libertad, y uno más de los que nació ahí hace 57 años ya y tuvo que escuchar que para los tribunales y los empresarios él es un usurpador. Su bisabuela ya clavaba los dedos en esa tierra. Mario charló con la compañera Sofía y nos contó que hace algunos años ya le remataron el 60% del territorio, pero cuando los supuestos compradores quisieron tomar posesión, no señor, esta tierra no se mueve de nosotros y nosotras, y no pudieron entrar. Pero yendo más a los bifes, ahora querían rematarles el campo porque la persona que tiene el título de la tierra, que dejó el lugar hace más de 40 años, contrajo una deuda con un grupo de abogados y los chochamu quieren cobrar la deuda rematando todo. Pero inclusive hasta mirá, la campesinada estaba dispuesta a comprar la tierra, a pagar el crédito con la producción misma que daba el campo. Sin embargo, con el acompañamiento de la gente, como escuchábamos recién, del movimiento campesino de Córdoba y con las fuerzas de las familias, el remate se cayó. Se logró que no haya oferentes. Por una vez, un empresario no compra tierra con gente adentro. De todos modos, la lucha sigue, decía la mujer, saben que tienen que estar de pie. Bueno, como siempre, antes de ir ese jueves al remate, Mario había dicho que iban a enfrentarlo de pie, que la libertad es conocer la verdad y actuar sobre esa verdad. Y dentro de esa verdad, dijo, está la esperanza de vivir dignamente. El campo, la libertad, no se remata, la libertad es otra cosa. Hola Sofía, buenos días. Sí, recién vengo de trabajar, así que así por este medio podemos hacerlo si vos querés. Mi nombre es Mario Bárcena, Soy integrante de la comunidad La Libertad y a su vez integro el movimiento campesino de Córdoba. Vivo en un paraje que se llama Los Leones, que está a 60 kilómetros de la ciudad de Cruz del Eje, al límite con las Salinas Grandes, que limitan con la provincia de Catamarca. Y lo que hacemos ahí es vivir de la producción, o sea, es lo que siempre hemos hecho en el campo, ¿no? O sea, y especialmente en los campos comunitarios, de tener esta reforma agraria, si le podríamos decir así, ¿no? En donde producimos no solo para nosotros, sino para los pueblos y ciudades vecinas. Se trabaja mucho porque en esta zona es una zona apta para la cabra. También trabajamos algo en este tiempo, especialmente algo de leña seca, ¿no? Que comienza a venir el frío para vender también un poco de leña seca. Y algo que estamos incrementando cada año también es el tema de la apicultura, ¿no? O sea, por el hecho de tener monte aquí y que a 50 o 60 kilómetros a la redonda no hay ningún tipo de fumigación, entonces la miel que las abejas elaboran aquí es de primera calidad. A ver, lo que logramos hace poco no fue algo muy grande, ¿no? Pero fue hacer que un remate se cayera, un remate por uno de los lotes del campo comunitario en donde vivimos. A ver, acá nosotros y en todos lados los campesinos, cuando hablamos de lote, siempre son muchas hectáreas, ¿no? Y generalmente a la gente de la ciudad o a los gobernantes de turno les molesta esto porque parece que es mucha tierra y salen diciendo que para qué queremos tanta tierra los campesinos, ¿no? Y lo que logramos fue que el jueves 23 de mayo pasado se cayera el remate porque no hubo oferente, ¿no? O sea, nosotros hicimos una gran campaña por todos los medios diciendo de que, bueno, son aproximadamente 18, 20 familias las que están viviendo de ese lote, de ese territorio, de ese campo, ¿no? Así que el que comprara, o sea, no solo iba a comprar el campo, la tierra esa, ¿no? Sino que se iba a comprar un problema, ¿no? Como ha pasado en muchas partes, o sea, hay mucha gente que ha comprado así con poseedores y después han tenido serios problemas porque no nos han podido sacar, así que y no nos van a sacar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasó hace poco, ¿no? O sea, creemos que va a salir de nuevo a remate, pero bueno, ahí estamos teniendo algunos diálogos con gente de la provincia, a ver si podemos lograr de que la tierra quede definitivamente en manos de los campesinos, ¿no? Muchos por ahí dicen que la tierra no es de nadie, pero a ver, la tierra es nuestra, o sea, la tierra es la que Dios nos dio. Es como si fuera que yo dijera que mi mamá no fue mía, ¿no? Si yo nací de mi mamá, o sea, mi mamá era mía. Si yo vengo de esta tierra, esta tierra es nuestra. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos, recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Thank you. agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados en el vaso. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en santo vela sus nombres. Sabedores siderales del tiempo y la vida misma, cultores y fuente nueva de lo que viene a la vista. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera. Nadie pudo ver nunca la incesante morada, donde todo repite nuestros nombres más allá de la tierra. Mas nosotras sabemos que ella existe, como nosotras mismas, por el deseo de volver a vivir entre el afán del polvo y la tristeza de aquello que quisimos. La casa. Olga Orozco, poeta pampeana. Y es que desde la pampa nacieron las palabras que vamos a escuchar ahorita nomás, y se contagiaron otras provincias después, porque, como dice Orozco, la tierra existe como nosotros mismos y nosotras mismas, y a veces es una casa. Pero puede pasar que un modelo de país le dé muchas tierras a pocas manos, y que esas manos agarren un martillito, golpeen y dejen la tierra, el trabajo, la historia, al mejor postor. Mi tía María, la hermana de mi abuelo, tenía un pedacito de campo a pocos metros de la estación de servicio. Si bien no daba la ruta, era buena tierra y buena ubicación. La tía María andaba a las chuequeadas de sol a sol y pensaba hacerlo hasta el último día, pero un empresario de Buenos Aires le quiso comprar la parcela. El hombre de alpargatas de carpincho que nunca habían pisado un surco ya era dueño de unas lindas hectáreas por ahí, pero estaba presionando a todos los vecinos y vecinas para que les vendan sus campos y así poder llegar con una misma tierra, una misma propiedad, hasta la ruta, ¿no? La tía María no quería vender, pero el empresario sabía de la deuda que ella y el tío Miguel tenían con el banco y le deslizó un... Usted sabe que en cualquier momento un rematador puede entrar por esa huella, María. Y lo cierto es que no faltaba mucho, es verdad, pero era su tierra, su casa, sus plantas, sus gallinas, su siembra. Después de un tiempo con apretadas, la tía María finalmente le vendió su campito al hombre y se vino para el pueblo. Sus vecinos resistieron un poco más hasta que llegó por esa misma huella la cédula de remate. Yo era chico, pero me acuerdo de sus lágrimas que le caían por la carita arrugada que tenía María. porque ella había pagado una parte del crédito y refinanciado la otra. De alguna manera la sacó dentro de todo barata, pero su gente, la de toda la vida, ahí estaba empezando a vender las herramientas que no entrarían en el remate. Yo no sé todavía si la tía María llegó a saber del movimiento de mujeres agropecuarias en lucha. Quién sabe si tal vez no hubiesen venido a cantar el himno para que ese martillo no baje otra vez. Lo que hicimos con el movimiento fue juntar las ganas, porque las condiciones estaban dadas para salir a la pelea. Fue juntar las ganas y lanzar el grito. Solamente el que vive un remate puede entender lo que significa que en un minuto, en un segundo que se baja un martillo, vos perdés una historia de 100 años. Pero esa mujer chacarera, campesina, que estaba adentro de la cocina de la casa y que nunca había levantado la voz y que como ahora iba a protestar de igual a igual, nada menos que contra los bancos. Con este nuevo modelo económico había 200.000 pequeños y medianos productores que no tenían cabida dentro de este modelo. Era un modelo al que nosotros teníamos que derrotar. Y era un modelo que si nosotros no parábamos, nos arrollaba. Acá lo que hay es toda una organización siniestra destinada a quedarse con todas las pequeñas propiedades de pequeños productores que caen. Y a eso estamos defendiendo. Y usted tendría que estar de este lado con nosotros. Sacamos crédito para comprar un tractor, nos dieron esos créditos. Se vino todo, el sistema financiero era usurario. Al no poder cumplir los pequeños productores y los medianos con esos compromisos, empiezan a llegar las cédulas de remate. Ahí es cuando una mujer en La Pampa, Lucy de Cornelli, y ella siempre lo explica así, dice que ella la noche estaba embalando con cajas las cosas porque al día siguiente venía el martillero, y dice que ella sintió una voz interior que le dijo, no, vos tenés que hacer algo. Y bueno, las condiciones estaban dadas en todo el país. Lucy tuvo el valor, el coraje de salir a decir, a mí me pasa esto. Salió en todos lados que las mujeres del campo salieron a luchar. Cuando salió la noticia en todos los medios, nos fuimos uniendo espontáneamente. Terminan discutiendo de igual a igual con los gerentes de banco el papel espurio de la usura y de los intereses y de los punitorios. Eso era glorioso. El primer remate de campo, que fue el de La Pampa, el de Lucy, nos movilizamos mujeres de Formosa, mujeres de Santiago del Estero, mujeres de Buenos Aires, mujeres de Santa Fe, nos fuimos todas a La Pampa, como pudimos, como podíamos. Nos plantamos todas delante el rematador, el martillero y el juez, y empezamos a cantar el himno. El himno, el himno, el himno. A veces hemos llegado a remates donde hemos cantado 27 veces el himno, hasta que llegaba un momento que no podían. Echábamos a los compradores, les decíamos amablemente y amigablemente, por ahora, retírense porque no van a comprar. El juez escucha el alegato de los abogados y después hace él un propio alegato diciendo que, viendo lo que hacían estas mujeres, en realidad si no fuera esa situación propia, la de juez, él también nos hubiera acompañado. Esa cosa de arrojo, de no ser sensato, entre comillas, sino que la sensatez que llevábamos adelante era la necesidad de la defensa de ese pequeño chacarero, de ese pequeño productor. Esa era la única sensatez que nos interesaba, la de salvar al compañero que caía. Y creo que no nos ha ido tan mal. Yo siempre digo que después de haber formado una familia, tener hijos, ahora nietos, es lo más lindo que me pasó en la vida. Si vos luchás, ganás. Toda lucha que se pierde es la que se abandona. y no la perdieron porque no se abandonaron. Ellas, algunas de las mujeres agropecuarias en lucha que nos hablaron, son las productoras rurales, luchadoras rurales, Ana Galmarini, Emma Martín y Ana María Rivero. Estas voces que nos convidó el programa Historias con Mujeres, Mujeres con Historia, nacieron en junio de 1995, cuando se juntaron unas 350 en Winifreda, un pueblo que está a unos 50 kilómetros de Santa Rosa, La Pampa. ¿Por qué ahí? Bueno, porque uno de los nombres que escuchamos, lo que contaban ellas recién, tiene mucho que ver. Lucy de Cornelis. Y la encontramos, che. Lucy fue la semilla de este movimiento, porque después de que el rematador llegue a su casa, en lugar de seguir embalando cosas para irse de ahí, como contaba su compañera recién, fue hasta la radio del pueblo a contar lo que estaba pasando. Y cuando salió, un puñado de mujeres ya la estaba esperando. De ahí se fueron a Castex, otro pueblo cercano, de ahí a Santa Rosa, haciendo el mismo llamamiento, arrimando a las compañeras que estaban pasando por lo mismo. Pequeñas familias productoras que habían quedado en los dientes de los usureros. Lucy nos contó que con su marido habían comprado un tractor y a los 3 meses ya valía 10 tractores el que habían comprado. Pero hay más, claro, porque todo lo que producían había bajado. Un kilo de helado costaba lo mismo que 1000 kilos de trigo. Y una vaca valía lo que hoy vale una hamburguesa. Había 14 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación y era imposible de pagarnos, dijo Lucy. Bueno, los buitres autóctonos no son nada nuevo, parece. Nuestra compañera terruna Yamila se puso a charlar con Lucy de Cornelis y ella nos contó cómo empezó todo. La Asamblea Nacional, ya con 1500 mujeres, el primer remate que pararon, el suyo. Muchas compañeras inclusive querían comprarle la casa, al menos así tenían donde vivir ella y su marido, pero ella dijo que no. Mirá vos, que si mostraban flaqueza en el primer remate, iban a venir por todas. Mirá vos, si no era contra un modelo entero y nada individual. Pero además de contarnos la historia, Lucy también nos trae al hoy, a los campitos de nuestros días y a lo que significa la tierra en un país como este. Tenemos un país para darle de comer a 400 millones de personas, dice, pero si la tierra se concentra en pocas manos, jamás vamos a llegar a la soberanía alimentaria. Así habla ella, Lucy, la mujer pampeana que fue semilla de un movimiento nacional de mujeres. Así contó sobre la tierra, para la tierra. Puede empezar su mensaje ahora. Como vos me pediste que te grabe este audio, te lo voy a grabar. La presidencia de Menem dijo revolución productiva. No, pero el objetivo de ellos era que la gente hipotecara todos sus campos para tener disponer de todos los patrimonios. Así que fue un engaño. No, jamás íbamos a poder pagar nuestros créditos. Era, yo digo que se vendía la soberanía argentina. Venían por todos, por todo lo que había, el patrimonio argentino, venían por todo. Y en ese día nos comprometimos que a partir de ese momento no íbamos a permitir que a nadie se le saque un pedazo de tierra, vacas, casas, nada. Nosotros empezamos a caminar y bueno, y a parar remate, y el primer remate fue el mío, donde eso le llevó a mi marido 14 días antes a quedar hemipléjico con 52 años. Pero la historia esta se repetía a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, eso fue una lucha a brazos partidos, porque solamente nosotras con la bandera argentina y el himno nacional íbamos parando los remates por todo el país. Y bueno, había mucha estrategia ahí. Cuando se nos ponía muy difícil, alguna hacía que se desmayaba, otra le pasaba otra cosa. Entonces, al ver semejante tumulto, los rematadores paraban los remates. Y bueno, así fuimos caminando por el país, fueron millones de hectáreas que logramos parar. No fue fácil porque fuimos golpeadas, metidas presas y muchas cosas nos pasaron entre medio del camino. Pero nuestro objetivo ya la teníamos claro. Era la patria que estaba en peligro, la patria de nuestros hijos, porque si bien nosotras las mujeres le dimos la vida, pero también tenemos que darles el futuro. Y por eso estábamos las mujeres. Bueno, bueno. Jugados y inmortales, el grito sagrado. ¿Por qué fuimos las mujeres? Porque nuestros maridos, yo digo que eran los gritos del silencio en el campo. Porque el hombre de campo siente vergüenza, cree que no pagar las deudas es una deshonra. Por eso las mujeres tomamos el bastión de los maridos y enfrentándonos a la sociedad rural, a Coninagro, a todo eso que nos decían locas. Claro, no querían que nosotros estuviéramos porque ellos eran parte del negocio de esto que se estaba tramitando en la Argentina. Y bueno, y hoy estamos en la misma disyuntiva. Vienen por todo. Si no le damos, paramos esto, lo que está pasando en este país, y bueno, nunca más vamos a ser país, sino colonia. La enseñanza es que tenemos que ser un colectivo todos juntos y estar todos juntos en la pelea para darle batalla, en la batalla final. Estaremos otra vez en pie de batalla, así que ya está, las que estamos, quedamos, estamos grandes, pero igual creo que vamos a estar dándole junto a los jóvenes y a las jóvenes el camino a seguir, que es difícil, pero seguro, cuando uno está seguro que tiene una meta, es el otro, ahí se dan las batallas, juntos, todos juntos, logramos los objetivos. Si no, se los llevan puesto a todo. Despedazando las almas, va jugando la vida. Alas que lo han hecho volar algún día y siente el peso, siente el peso. Ay, ra, ra, ra. Su caja baja, sumiso y muerto se deja, y entre menos espacio le dejan, más calentita es la espera, y siente el peso. Thank you. que sembrar, no importa. Hay que meter la mano, hay que sacar la mano. ¿Y si hay espinas? Y si hay espinas, ay, mejor que sangre. Sí. Que estás abriendo camino hacia adelante. Siente el peso. Abriendo. Muchas gracias a ustedes porque que esté presente la historia para que no vuelva a pasar. Y bueno, cualquier cosa es a tu disposición. Te mando un beso y gracias por ocuparte lo que nos sucede en este país. Para saber cómo será, para entender cómo será, para saber cómo será. Estamos caminando por Guaymallén, en Mendoza, y como escuchamos en la mosquitera, con los auriculares bien puestitos, algo que podía entrar en el programa de hoy, estamos yendo para allá a cazar una historia más, a tomar un mate con Darío y con Gaby, y a seguir desrematando. Porque tal vez la propiedad sea privada, pero la lucha es bien popular, che, el compromiso, el cooperativismo, la cultura, la comunicación comunitaria, el laburo recuperado es para todas y todos, es por todos y todas. En el Bermejo, acá en Guaymallén, está el predio de La Lagunita. En esos terrenos funcionó el histórico, famoso matadero y frigorífico La Lagunita. 7 hectáreas que el neoliberalismo rabioso había desbaratado. Y como los 90 anduvieron por todo el país, pero la fuerza también, en el año 97 se recuperó la empresa que habían vaciado y se empezó a trabajar de manera cooperativa. Pero también, en el mismo lugar, hace y crea la Asociación Comunicacional y Cultural La Mosquitera. La Mosquitera lleva adelante una revista barrial que se distribuye en Guaymallén, y a partir de este trabajo nació una radio comunitaria, FM La Mosquitera 88.1. Más tarde una productora, y así siguen caminando. La cosa es que para este capítulo de remate, Silvana Iovana, mendocina por adopción, compañera de Giramundo TV Comunitaria, nos contó que desde el 2016 la justicia y los empresarios venían por todo. El juez provincial Pablo González Mazanés ordenó el remate de los terrenos del matadero y frigorífico La Lagunita. Este desalojo daba por tierra el laburo de la gente y el inmueble donde sale y junta voces La Mosquitera. Intimidación, más intimidación, y la cooperativa tuvo que asistir al remate de su propio lugar. La ley de quiebras da prioridad en la adjudicación de remate a las empresas que funcionan en ese lugar. Pero el juez infló tanto el valor del inmueble que era casi imposible llegar a eso y encima en tan poco tiempo. Sin embargo, y como decíamos, lo popular, lo cooperativo tiene fuerza, finalmente se juntó la guita que el juez creyó imposible y se logró algo inédito en la provincia. Por primera vez, una cooperativa nacida de una empresa recuperada dispondrá del inmueble. La palabra comunitaria de La Mosquitera, el trabajo cooperativo de La Lagunita, con título en mano. y con ese martillito a otro lado, qué mierda. Y en el inicio de hoy hablamos de la situación que está viviendo la gente que labura allí en La Mosquitera. El pasado jueves 19 de mayo se recibió una orden de desalojo firmada por el juez Pablo González Mazanés y la síndico Elena Nieves Gatica. Esa orden llega en el marco del proceso de remate del predio de la empresa recuperada La Lagunita, con la cual, mediante convenio, le cede parte de sus instalaciones para el funcionamiento pleno de la Asociación Comunicacional y Cultural La Mosquitera, revista barrial, radio comunitaria y productora audiovisual. Y bueno, estuvimos acá en algo, un hecho político muy importante, que es que la radio comunitaria La Mosquitera y la cooperativa La Bonita, empresa recuperada, no estaban solos. Se ha juntado una gran cantidad de organizaciones sociales, de empresas recuperadas, de cooperativas, algunos senadores, diputados, digamos que una comunidad que resiste a no perder los lugares donde se han ganado, de parte de los trabajadores y de parte de los medios. Y eso significó que hoy podemos decir de que las actas están firmadas, que la cooperativa La Unita tiene el predio, que la torre de La Mosquitera no hay que sacarla y seguirá transmitiendo como hicimos toda la mañana en radio abierta detrás de la puerta de los tribunales, y que solamente la espera del juez de que el dinero esté depositado va a hacer que La Lagunita respire, los trabajadores respiren y los medios respiren. Eso tiene que ver un poco con un poco de colaboración absolutamente de todos en lo que corresponde. Para nosotros y para todas las empresas recuperadas de acá en la provincia es una buena noticia, ya que es un antecedente acá en la provincia que los trabajadores de las empresas recuperadas y las cooperativas hacen la compra de la quiebra. Y seguir ahí la búsqueda y la defensa de los puestos de trabajo, y en el caso de La Mosquitera es súper importante también por su lugar, digamos, uh-huh, su lugar en el Bermejo, que lo pensamos siempre en un lugar en relación a una lucha hermanada, no un lugar como propiedad privada, claro, porque La Mosquitera no tiene un lugar esa en lógica ni exactamente, claro. Sino eso nos pone doblemente o triplemente felices que haya sido conseguir un lugar en base también a la defensa de todo un lugar que tiene que ver con el frigorífico y que tiene que ver con La Mosquitera y que tiene que ver con las recuperadas, es algo muy muy muy importante, me parece, viendo la larga historia de cuando vinimos a ver este lugar por primera vez, su situación, ¿no? Su abandono, su deterioro constante, sus acechos, ¿no? Uh-huh. de aquellos y aquellas que veían en esto un posible inversión inmobiliaria, claro, o un gran supermercado o cuestiones así, ¿no? Bueno, la verdad que recuperarlo para una cooperativa que va a ofrecer fuente de laburo y para la comunicación, la cultura, en el caso de La Mosquitera, la verdad que es muy gratificante. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción, la construcción,